pase corriendo y de correr al final. Ahora no me siento el dueño. Noche que no acaban, gente que maldigo vivir de los abrazos de desconocidos, suelo que me acogen.